Malditos Veganos, episodio 142. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué pasa, mi gente? ¿Cómo están esos veganitos, esas veganitas? Vengo a contaros que este podcast es un poco especial, ¿vale? Básicamente lo grabamos en el Beckfest y solamente tenemos el audio del directo. Entonces, es verdad que no se va a escuchar pues igual que se escucha en el resto de los capítulos que grabamos desde casa, con micros buenos y demás. Básicamente es un capítulo en el que nos centramos sobre todo que la gente que fuese a vernos al Beckfest disfrutase y es por eso que tenemos un audio un poco distinto, ¿vale? Pero igualmente es muy divertido. La verdad que salió un capitulazo, así que nada, os dejo con el tema, espero que lo disfrutéis. Y bueno, también deciros que empieza un poquito abrupto, ¿vale? Porque lo que es la intro tampoco se grabó. que nada, que eso, que no hay problema porque ya estoy yo aquí para hacer la intro. ¡Hala! Ahora sí, que empiece el capitulillo. Un saludo también a la gente, claro, este es un podcast especial. Estamos aquí en el Beckfest, básicamente para la gente que esté viendo esto en sus casas. Claro. También es verdad que mejor que nos escuchéis bien, pero lo vamos a decir también. Para que la gente que no haya podido desplazarse aquí se pierda este espectáculo, podría decir. Bueno, hoy hemos preparado una cosa un poco distinta. Un poquito distinta, pero sí que es verdad que para la gente que me esté escuchando en casa, un saludo a la cámara ahí en el fondo. Básicamente, pues este podcast está más centrado en que lo disfrutéis los que estáis aquí, que para eso habéis venido, hombre, y que además que es ya la última charla. De repente nos han presentado como Late Night Show, ¿no? Un sí. Poco. Claro, de repente pasamos de tener como esa franja de la hora de comer a, no sé si es como mucha esperanza, ilusión, ¿no? De esa retención de audiencia al podernos como los últimos y bueno, que la gente nos vaya como a agarrar. Como que de repente han dicho, bueno, dejamos para el final lo bueno y han dejado lo peor. De hecho, bueno, creo que tenemos que hacer un disclaimer, un aviso, de que Miriam no es partícipe de nada de lo que estamos haciendo aquí. Un saludo y un besito a Miriam. Un beso a Miriam, que la apoyo de Miriam. Seguramente, que me la verdad mucha gente y a Dice, perdón, estamos los dos peores de Malditos Veganos. Pero, bueno, pues, llegamos por protegerla un poco, ¿no? Desde el año que viene, llevamos tres ediciones de BFPs, si no nos invitan a la puerta, pero que ella nos haga perjudicada, ¿no? Solamente somos nosotros dos los responsables del desastre de podcast de hoy. Correcto. Vale, a ver, por hacer un poco de repente una introducción, ¿no? De quiénes somos, qué hacemos, porque ¿cuántos de aquí nos conocéis? Joder. Vale, ¿y quién es? Más fácil preguntaros, pero ¿quiénes no nos conocéis? Vale, bien. Porque, vale, de los que no nos conocéis, ¿cuántos habéis venido engañados aquí? ¿Por qué habéis entrado aquí? Podríais haber dicho, es en casa, tampoco me espera nada muy especial, ¿no? Vamos a quedar aquí, a ver si luego van de comer, ¿no? Sí, no, pero bueno, la comida sí que hay bastante. Sí, sí, nos hemos puesto un poco hasta el culo, ya que de comida muy buena. Vale, pues a ver, introducción, ¿tú quién eres? Bueno, pues yo me llamo Sergio, yo pues allá en 2019, por culpa un poco de este señor que nos conocemos hace mucho tiempo, pero bueno, sí, ¿no? Y un día le dije, oye, pásame mis vídeos. ¿Tú te acuerdas? A ver, ¿de qué vídeos estamos hablando, socio? Pásame de veganismo, ¿no? Vale, pásame los vídeos de veganismo. Es que compartimos muchas cosas, es el tiempo. Claro. Y al final, realmente, pues, el podcast Malditos Veganos, siempre digo que el inicio fue un poco esa manera, por mi parte, un poco de arrastrar a este señor, porque, claro, cuando al final, pues, tanto él como yo hicimos esa transición al veganismo, cuando uno hace esas transiciones de paso, muchas veces estás solo. Estás solo, eres un incomprendido, estás tomando la pintorita azul de Matrix, ¿no? Todo por alrededor, nadie lo entiende, y necesitas una especie de apoyo, y mi apoyo estaba a muchos kilómetros de distancia. Muy lejos el uno del otro, tan cerca y tan lejos, Sergio, madre mía. Y entonces, el podcast realmente fue como una excusa de, vale, tenemos nuestro ratito aquí para contarnos, como muchas veces decimos, nuestras aventuras y desventuras. ¿Y tú quién eres? Yo no soy Sergio. Yo soy Miguel. Bueno, la gente me conoce más como Sergio. Pero bueno, yo también soy Miguel. Ya, es verdad. Y también tenemos otro Miguel por allí. Al cual cuarto, el cuarto integrante de Malditos Veganos. Un aplauso para Mire, que está aquí grabando. Es curioso porque somos Miguel, Miguel, Sergio Miguel, Miguel y Miriam. Todo eres, todo eres. Y malditos también. Mira, también, está un poco todo. Bueno, pues eso, y que nada, que yo también llevo muchos años ya creando contenido en internet y demás, más pues tengo videojuegos, explicaros, porque yo soy un friki. Bueno, somos los dos muy frikis en realidad. Sí, tengo un poco eso. Intentado desintoxicar. Total, yo no, yo sigo completamente intoxicado. O sea, de hecho, como me deis dos segundos, paso de hablar de veganismo a hablar de Mautis, de Pokémon, de lo que sea. Y nada, de repente pues dijimos, oye, pues vamos a aprovechar, ¿no?, las charlas que hacemos el uno con el otro, de tío, pues es que mira lo que he encontrado, resulta que hay un documental sobre las vacas que te va a encantar porque mira qué mierda se hace y tal. Pues dijimos, nos grabamos y se lo contamos también pues a la gente que no pudiera tener esas conversaciones, ¿no? Y de tener 10 personas escuchándonos por internet, tener 10 personas aquí, pues escuchándonos. Muchas gracias a los 10 que nos escucháis en internet por haber visto los 10. Exactamente. La intención de audiencia del 100%. Muy bien. Y nada, y eso. Entonces, pues la idea es un poco también que no sea una charla, que cada podcast no sea una charla en plan densa, que digas que también es muy necesario, pero como que sea un poco más, pues eso, de ponértelo de fondo, ¿no? Y decir, oye, pues vamos a escuchar a estos chavales, de vez en cuando también decir alguna barbaridad. Que le pasan cosas, sí, claro. Sí, sí, no, es que, bueno, es que ya lo veréis en este programa. Y nada, y entonces, pues esto pasó hace 5 años, ¿sí?, más o menos. Bueno, si me quiero dar la fecha exacta, pero fueron como. Sí, 2019. No, en 2019 nos hicimos veganos y el podcast salió en 2020. Pues esos 4 años y pico. 4 años. Bueno, dando maldad por internet, por redes. Gente que de repente, claro, hemos hecho un poco. Hemos cambiado el significado de malditos veganos. Hay muchos memes y por ello. Malditos veganos arruinaron el veganismo y de repente se ha convertido, quiero pensar, en una fuente de información más menos fiable, más fiable. Información, ¿vale? Fuente de información. Porque al final también el podcast, sobre todo en los inicios, fue un descubrimiento de, pues cuando descubríamos algo de vamos a hablar de la miel, pues había que hacer una búsqueda en internet de qué pasa con la miel, con las abejas. Y al final, pues todo eso que aprendíamos también era un poco, pues, divulgarlo. A los demás. Y aquí estamos, no nos cansamos, pensábamos que nos íbamos a quedar sin ideas 2 años después y pues 5 años después aquí estamos sin ideas y dependiendo de vosotros. Entonces, correcto. Hoy. Para no mandar a la tradición de, pues bueno, de haceros partícipes de estos programas presenciales. A ver, pero es que está guay, diga que venís, pues también como que participéis en el podcast y demás. Ya veo las caras de la gente con ansiedad social diciendo ni de coña, me vais a grabar aquí, no. Pero. Hay alicientes para la vida. Hay alicientes. ¿Por qué? Hemos preparado un reto del cual hablaremos luego, que creemos que os vamos a hablar todos, porque todos podéis participar en vuestras cabezas, ¿vale? Hemos hecho todos en la antena, en verdad, hemos copiado un programa súper famoso y lo hemos llamado Edición Vegana. Pero vamos, sí, es algo que todos vais a conocer. Y tenemos un premio, porque correcto, ya que no ha venido Miriam aquí, está en formato de libro, porque bueno, ya sabéis que Miriam escribió un libro, sacó un libro, publicó un libro hace poco, que es La Virginidad No Existe, o sí, que no solamente pues, nos ha regalado uno para que se lo pueda llevar una persona de los que estáis aquí, sino que además lo ha dedicado. Correcto. Lo iba a leer, es que es muy bonito. No. Pero es claro, no. La persona que lo gane que lo lee. Eso es. Vale. No es para tanto, ¿verdad? A ver si lo ves. Quitamos cualquier vínculo con Miriam, el libro lo hemos robado de alguna parte, nos hemos inventado la letra. Total, que eso, que vamos pues, a supongo a contar con vosotros. Entonces, hemos pensado que, además del concurso, ya que os tenemos aquí, pues hagamos de repente un poco de consultorio, ¿no? Claro. Un poco de, que como normalmente, cuando nos escucháis, a lo mejor sí que escuchándonos, habláis con vosotros, ¿no? O sea, con nosotros, es como cuando ves Dora la Exploradora. Claro. Sí, yo tengo una pregunta. Pero no nos escuchamos, aquí sí. Entonces, pues hagamos un poquito de consultorio antes de el concurso. Porque además, digamos que como una cosa que quiero pensar que tenemos también, es que intentamos ayudaros a aportar ideas a, bueno, a veces decimos problemas cotidianos veganos, a veces hay como mitos, ¿no?, del veganismo y cuando de repente pues, la gente pregunta con más o menos malicia, pues puede haber situaciones en las que no sepamos qué responder. Nos quedamos en blanco para evitarlo, no pasa nada. Simplemente si esto pasa, por ejemplo, pues ahora mismo no te puedo contestar, si quieres, en otro momento te contesto esta pregunta. Es como la básica, ¿no? En la que te quieras hacer un algo, oye, ahora mismo, oye, ¿y no piensas en las plantas que son seres vivos? Espera, te engañé, esto no es un podcast, hemos venido a hacer terapia. Siéntate, entonces, bueno, pues es verdad que también una cosa que tenemos en los podcasts, que podríamos hacer aquí también, es un poco, ¿qué tal, no? ¿Qué tal? Ah, claro, un poquito de semana. ¿Qué onda? ¿Qué tal estás, Sergio? ¿Tú estás bien? Yo estoy muy contento porque la verdad que el hecho de venir aquí al Redfest es como un aliciente este, es como tú piensas, yo estoy perdido en un pueblo de la montaña. Sí, aquí. Pero muy perdido, o sea, literalmente se vive con 4 vacas, 2 ovejas y 2 personas. Entonces, de estar en un ambiente en el que no hay opción vegana, que no sea ir a un durumen que va y demás, a poder ir a un sitio en el que no tengo ni siquiera que mirar la carta, ya es un lujo, un privilegio, vamos, es una gozada. Entonces, estoy súper contento, o sea, sinceramente, es que no puedo decir. Has llegado a la gran ciudad de repente, ¿no? ¡Dios mío, has capturado del veganismo! ¿Cuánto te has pagado por el veganismo? No lo puedo decir, esto lo he tenido está. Esto no se ha pagado nada, absolutamente, no sé por qué estamos encantados. Y yo estoy muy contento, pero por otra cosa. Ah, claro, ¿qué tal? Tú hagas mucho tiempo, pero a mí. Yo estoy muy contento porque además es algo que no hemos dicho hasta ahora, que es que hoy es el primer podcast que hacemos en el que tenemos intérprete de signos. ¡Un aplauso para el intérprete! Sería también si esa persona come carne y realmente es una persona de mente cerrada. que no está para nada, como has comentado, de acuerdo con el tema del veganismo, pero da igual, no podría tener una relación con esa persona. Tú dirías, lo siento mucho. No, a ver, mi opinión, hay gente que puede ser que sí, ¿eh? A ti no hay una respuesta verdadera. A ver, si lo hago dentro de un año, voy y cambio de discurso. No me decís mal. De repente. De repente. No, pero a día de hoy, y realmente con unos 3 años, podría decir, sigo manteniendo ese pensamiento de que no podría estar con una persona que realmente come carne y está totalmente despreocupada con el vínculo con los animales. Muy bien, Sergio, pues me ha solucionado el problema. Muchas gracias. Ah, pues muchas gracias. Si quieres que hagamos esta pregunta, también al público. A ti va a decir si tenías alguna otra pregunta para hacer otra vez. No, pero vamos a ver, porque querías de esta o luego preguntamos de la pregunta. No, no, no, o sea, luego que la gente pregunte lo que quiera. Como si quiera su opinión de esta pregunta. Mira, hay una duda que en redes sociales nos ha hecho mucha cuenta de nosotros, ¿verdad? Esta igual sí que me gustaría que tú me la resolvieras. Y es, ¿por qué los veganos matamos más animales que los culturos? ¡Buf! Claro, estás complicada, ¿eh? Ah, pero es que claro, es que con tanta lechuga que coméis, no os quedáis en los topillos que se mueren. Claro, pues la respuesta rápida es que no se puede ser 100% vegano, ojalá, la verdad, pero que el veganismo trata de intentar hacer el mínimo daño posible. Y que realmente, seguramente, la persona que está preguntando eso es porque está buscando una excusa para agarrarse a seguir comiéndose el chuletón que le gusta y no se está planteando realmente lo que hay detrás. Claro, y luego que a mí me gusta muchas veces decir con respecto a esto que son matemáticas básicas, es que a mí me cabe en la cabeza, realmente, con una persona. Los veganos matáis más animales, yo me quedo con mi cerebro. ¿Pero realmente te han llevado a decir sí, más animales? Más animales, no matáis animales, matáis más animales con esas plantaciones para los veganos que se matan con más animales. Es que todas esas hectáreas de soja del Amazonas se están matando más animales. Entonces es como, ¿en serio? Claro, no sé si la persona que está del otro lado de la pantalla tiene 14 años o tiene 35. Claro. Yo espero que tenga 14 años. Pero puede ser, ¿no? ¿Tiene 35? Claro, no hay mucha solución ahí, ¿eh? Pero bueno, sigue pasando. Ya puedo haberme enamorado de la barbaridad. Claro, correcto. Vale, pues bueno, yo creo que habéis entendido un poco el flow, ¿no? Vamos a hacer pues 3-4 preguntillas. Correcto. Empezamos con el concurso de verdad. La chicha del programa. Venga, pues. Venga, ¿alguien tiene alguna pregunta de este estilo que diga, oye, mira, este es mi problema, quiero que me lo solucionen aquí todos los malditos veganos juntos? Manos arriba. Sí, allí una, espérate, bueno. Ya no sé. Si quieres llevarlo tú mismamente. Tenemos incluso, no tenemos solo intérprete. Que también tenemos un ayudante también aquí, ¿eh? Un aplauso por Aida, por favor. Podemos comer cerdos en coma. ¿sabéis por qué? Como está en estado vegetal. ¡Es bueno! ¡Es bueno! Escúchame, yo tengo que descojonar porque me pillo ahí. Escúchame, es muy bueno. Es una pregunta, ¿eh? No, pero yo me la llevo hacia otro lado. ¿Nunca os han hecho la pregunta de... pausa dramática. Si la vaca se ha muerto por causa natural, ¿te la comerías o no? Que va un poco también por ahí. Claro, si en vez de una vaca es un perro, ¿te lo comerías o no? Ah, ya está. Al final, en muchas de estas preguntas es intercambiar el animal, e incluso si fuera un bebé humano, ¿te lo comerías o no? No, ¿verdad? Entonces. Bueno, yo te imagino. Claro, te lo pienso. Te lo puedes comer a veces, pero no es ese tipo de comer. ¿Sabes? En plan, bien, ¿tu sobrino o lo que sea? Sí, de que se me ha ocurrido un rarillo. Sí. Pues vamos. Pero al final, es como, empiezo que la pregunten un poco por si ese animal ya no es sintiente, ¿no? Porque está en coma. Yo creo que como la respuesta fácil es. Yo entiendo que en un momento que te hacen una pregunta así, te quedas como con la verdad, ¿no? ¿Es en serio? Si no se te ocurre nada, te digo de. Otro día, más tranquilamente, te contesto. Yo lo que respondería es que el día que encuentren un cerdo en coma, que nos avisen ya, porque vamos, no sé yo cuántos cerdos en coma habrá más. No creo que para de comer a todos, la verdad. Sería un poco raro, ¿no? Se pone un poco raro que luego la industria ganadera empiece a vender cerdos en coma. Claro, pero esto sí, no pasa nada. Claro, cerdos vendidos éticamente, solamente han estado en coma. Solo está dormido. Acto para veganos, claro, sí, ya con la etiqueta. Pues no les des ideas, porque cualquier cosa. Bueno, habéis visto, esto me enfada mucho y. Cuidado, no queréis ver a ser enfadado. Me enfada mucho. ¿Habéis visto esas hamburguesas italianas que son la mitad carne y la mitad de ochoa? Ya, no, se enfada, me enfada mucho. Antes de eso, para ver el flow, el público que tenemos vale. Aquí, ¿cuántos de vosotros sois veganos? Levantad la mano. Ah, bueno. Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Claro, es que estamos en el este. En los años. sido el día que llegó al Mercadona de confianza y no quedaba tofu. Complicado, ¿eh? A ver, ya sería jodido encontrarte en esa situación, ¿eh? Correcto. Si no, a nadie de aquí le pase. Pero, vale, lo rodeamos. ¿Eh? Venga, va, venga, va. El avión, no sé qué, una estrellada, hostia guapa, tal, cinco muertos, que sobreviven, hay comida, pasa una semana, pasan dos, y de nuevo, pero ya, y de nuevo, no. Ahí no, tofu no es. Correcto, tofu no hay. ¿Qué haces? ¿Yo? Sí. No, estoy preguntando a mi colega de allí. A ver, en realidad era una pregunta retórica porque estaba ganando tiempo. Así que lo que quería. Entonces, obviamente, en un momento vital, igual que hemos estado juntos en esta desierta, yo creo que lo que hay que responder es que, a ver, el veganismo trata de eliminar el daño que hacemos a los animales y también a sus causas, o sea, la comida, alimentación, transporte, diversión, siempre que sea posible practicable. Entonces, obviamente, si no es un cerdo en esta desierta, me voy a morir. La cosa es, en este caso, yo si voy a comer carne humana, por mucho, al final, como que por mucho, es como estar también muy estigmatizado, ¿no? Por el hecho de ser carne humana, pero al final, eso no quita que, bueno, de hecho, de la experiencia de la ciudad de la nieve, muchos luego se hicieron humanos. Ya, ya, eso digo, justo, luego ya no podían comer carne de cualquier tipo, de cualquier animal, porque le recordaba también a la carne de humano. Pero vamos, si te tenías ya por última pierna, te la muero. Sí, no, yo también, pues, a ver, en esa situación. Pues la verdad que a mí te digo, sí. Igual, me parece como el niña agarro, ¿qué pasa si es un tal? Y te damos ya a poner como un entrecot porque a ver, Me gustó mucho también cuando trajimos a Lucas, a Lucía Martínez, que dijo, hombre, tenemos un simple hecho de eso, que dice, hombre, si nos estamos basando en un videojuego, esto es una cosa real en la que tú eliges perfectamente todas las condiciones para que se tenga que dar, realmente como carne humana, pero tú puedes ir al supermercado y en vez de coger la hamburguesa de carne, puedes coger la hamburguesa vegetal, ¿qué excusa tienes tú? ¿Dónde está José Luis ahora? ¿Eh? A ver, no ha llegado todavía, ¿no? Por lo que sea, vaya. Vale, pues bueno, vamos con el concurso, si no lo liamos a la realidad. Si no, luego si vemos que nos sobra tiempo, pues hacemos sí, una ronda rápida. Vale, ¿quieres explicar tú a qué consiste el concurso? El concurso se basa en el famoso y popular concurso televisivo. ¿Por qué pones esta voz? Bueno, dar un poco más de interés. Llamado Pasa a Palabra. ¡El rosco! ¡El rosco de Pasa a Palabra! ¡El rosco! Pero antes de ello, tenemos un mensaje de una persona que no ha podido estar aquí. Claro, tenemos un video. Van a salir de la sociedad de la nieve de repente. ¡Hola! Hay tres comodines para que el resto de la gente del público también pueda participar. Entonces, la persona que elijamos puede elegir a una persona del público para que le ayude a responder esto. Ahí está, ahí está. Tres palabras. Y no podemos dar más de tres vueltas al rosco. Si pasan tres vueltas al rosco, ya. Sí, ya. Si empieza a volver a estar aburrido, la gente se va, si son las 10 de la noche, si me sale con la cesta, no lo sé. Ah, mira, te lo damos por ahí y fuera. Vale, entonces, elegimos a nuestros representantes. Yo tengo ya la persona elegida. ¿Ah, ya? Sí. Bueno, ¿tú quieres hacer alguna prueba antes como para elegir? No, yo, pues quien más me sonríe y me diga, yo quiero. Yo tengo una persona. A mí me sonríe si ya me tienes ganado. Y no, pero claro, tienes que querer subir, ¿no? ¿Cierto? La verdad que si hay gente que le va a antes que obligar a alguien, estaría bien que la apetezca subir. La chica de amarillo, ¿quieres subir o no? ¿Cómo le ha hecho la, 314, antes? Esta se la sabe Iván, mala que es la noche. ¿Focus? ¿Sí? Uh-huh. Vale. Con la B, pequeñas plantas germinadas, ricas en nutrientes y comunes en ensaladas. Con la B, B de soja. Brotes de soja. Vale, brotes, sí. Con la K, nombre de la sal negra del Himalaya que tiene un sabor que recuerda al huevo frito. yo, es que ha sido muy rápida, entonces la chica de Matadoras es que sí. Mira, muchas gracias. ¡Correcto! Cinco, cuatro, puedes pasar palabras, vale, paso palabra. Palabra, ok, Vale, pasamos el micro, Delia. ¿Qué tal? ¿Estás bien? ¿Tienes suerte? Bien. Vale. Ahora vamos con la M. Vale, con la M, Iniciativa Legislativa Popular que persigue derogar la ley que declara a la tauromaquia como patrimonio cultural de España. No es mi cultura. Correcto. Bien ahí. Contiene la M. Castaña, correcto. La siguiente igual es un poco complicada, igual alguno no la entiende, pero espero que te diga así. Con la O, últimamente en redes sociales se prefiere dejar a una mujer antes con este animal que con un hombre a solas en un bosque. Oso. Correcto. Bueno, se hizo como muy viral en TikTok, sobre todo y también en Twitter, se hacían como esta pregunta, a veces también era como una mujer a su marido, pero dejarías a tu, que ¿con qué dejarías antes a la niña que tenía entre ellos, o sea, a su hija, en el bosque? ¿Si le dejarías antes con un oso o con un hombre? Un hombre desconocido. Vale, vale. Entendí. Y entonces decían, no, antes siempre cogían al oso, al hombre desconocido. Entonces como... ¿No te da para reflexionar un poco? Es de pensar. Sí, da para pensar. Vale. Bueno, seguimos con la P. En las estimaciones de cuántos animales se matan al año, estos se cuentan por toneladas. Peces. Correcto. Con la Q, alimento adictivo por su caseína, que suele ser el último del que se desprenden los vegetarianos en su transición. Queso. Correcto. Con la R, ingrediente que se utiliza mucho en ensaladas, que también suele usarse como tinte. Empieza por ahí. Remolacha. ¡Correcto! Está. Con la S, algunos lo confunden con el ángel caído, pero es un preparado alimenticio a base de gluten de trigo. ¡Correcto! Estoy pensando que si sacas como un corte de este programa, en plan sin contexto, de repente es una persona diciendo seitan y todo. Vale, seguimos con la letra T. Producto elaborado a partir de las semillas de soja, que se disponen en capas y se fermentan con un moho llamado Rhizopus oligosporus. Tempe. Correcto. Con la U, se comen 12 para dar el paso al nuevo año. ¿Uvas? Correcto. Con la V, nombre del evento vegano en el que nos encontramos. Después, y no he mirado el cartel. Ante todo, honestidad. Contiene la W, nombre del piloto de Fórmula 1 inglés que es vegano. Es muy buenos. Lewis. Lewis, correcto. Vale, ahí está. La gente está más metida en esto que en San Francisco. Seguimos con contiene la X. Dícese de aquella persona vegana que se rehúsa a tener relaciones íntimas con otros que coman animales. O sea, yo, porque me habéis preguntado. ¿Pegansexual? ¡Correcto! Contiene la Y, nombre por el que se le conoce también a la fruta de la pasión. Contiene la Y, nombre por el que se le conoce también a la fruta de la pasión. Puedes pasar tiempo. ¡Cuatro! Comodín, ¿vale? Ok. He visto que hay alguien que levanta un brazo en la mano, pero no va a tener el cuatro. ¿Yo? Hasta el macho creo que no se puede llevar. Cámbialo ahí. Ya, yo grito, no pasa nada. Va, grita mucho. ¡Maracuyá! ¡Maracuyá, correcto! Vale, así que tenemos el rosco y tenemos comodín, ¿eh? Vale, vamos con la Z, hortaliza que habitualmente se usa para dipear untables de vegetales. Zanahoria. ¿Puedo? A D le han quedado dos, la T y la M. Vale, ok, ¿las tienes en la cabeza? ¿Tienes ahí? Vale, vamos contigo, Iván. Remontada épica, ¿vale? No te preocupes. Si no, yo estoy contigo a muerte, si nos hundimos, nos hundimos juntos. Vale. Acuérdate de la del cuñado. Vale. Nos queda nada, ¿verdad? 7, ¿vale? Con la S. Alimento evitado por los chimbros carnagas porque. ¡Ay, mujer! Me van a crecer las tetas, se me va a dar testosterona. La soja. ¡Correcto! Con la T, producto a base de soja y muy interesante en la cocina vegana, que si no sabes cocinar, sabe a culo, pero que en cocinar se arregle con las tetas. ¡Correcto! Con la U. Umami, correcto. Con la V. Esta yo creo que la puede contestar todo el mundo. Malditos veganos. Si te importan los animales, no se te ocurra ir aún ¡Correcto! ¡Ok! Vamos rápidamente con las que nos faltan, ¿de acuerdo? Son la J, actor estadounidense súper activista que dio un discurso sobre el veganismo y el maltrato animal cuando recibió un Oscar a mejor actor. Tiene un nombre como también un poco de pueblo, pero no es. Y luego ya de repente es un poco ave mística. Sí. Ya no te podría dar más pistas. Ya. Actor estadounidense superactivista que dio un discurso sobre el veganismo y el maltrato animal cuando recibió un Oscar a mejor actor. Uno así me dices, oye, Napoleón, de repente no te has visto Napoleón. Correcto. Y es que vamos a seguir siendo. Oye, que bien está saliendo esto, de repente el tiempo.